Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Bañamos en sudor y sofocándonos. Wow. Rozando los dos cuerpos, azotándonos. Wow. Tiene ganas de casa, notándonos. Wow. Tú quieres duro, dale duro, papi, dale más. Tú quieres duro, dale duro. Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro. Te torturo, dale duro papi, dale más duro. Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro. Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro. Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro. Te torturo, dale duro papi, dale más duro. Esta noche tengo duro, duro que doy en lo oscuro. Duro nos picamos contra el muro. Vayamos en la puerta y juntos con el seguro. Si tu gato se me toca con ese pecuro, dale gata guaya. Vamos a matarnos en la raya. Esto no se acaba hasta que tire la toalla. Se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente.

bebe, hoy se gasta, hoy se gasta como un rata, si Dios lo permite. Are you ready, mom? Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se gasta como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Thank God it's Friday. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero pelear, disperial, disperial. Yo quiero pelear. Ese merece todo, merece todo, merece todo. Merece todo, merece todo, merece todo. Alex yo pensaba que se ponía lenta. La gente de moda, bueno. Ven en alma que está acá llevando. A jugar y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez que la pone cachonda. Antes de él veo que tenía coges en el banshee. Lo sabes, tú tengo el pelo y los panties. Ah, y tú también, pero solo pa' ti. Esta grandota es una chulería. Se la probé, qué rico la sabía. Está mejor de lo que yo creía. Está más rica que la que tenía. Perdóname, lo siento, bebé. Hablando claro, yo queriéndote pa' qué. En tu c*** si me acuerdo te pateé. Devuélveme todos los carros y los patees. Donde la gente está bailando dembow. Ey, ey, ey, ey, ey. Ay, santo, Dios mío, casi cale. En RD tanto mi quimbo en PR, todas las yales. La mía se roba el show si sale. Todos quieren ser yo, pero no le sale. En casa de campo, Chucky en México ando bélico. Viví bajo del discomático. Tres patas encima, ponme la esquima. Bajen la luz y cerren la cortina. Que no quiero video, estoy harto de la foto. Estoy harto de todo el mundo, menos de eso. Menos de ese, hey. Ey, botella de champaña, yo la descolché. Me puse bellaca y yo no la escuché. Decirme papi, entró en la Porsche. Mami, holy, shh, qué rico tú. Hey. Las boris me piden, cubanas quieren. Mi so cool, me dice la gringa, mami te pasaste. Ey, la baby tiene marido y no me dijo nada. Hey. Tranquila, eso no es nada. 200 botellas y por ahí viene más. Por ahí viene mal. La baby tiene marido y no me dio nada. Tranquila, eso no es nada. Mucha bebecita y por ahí viene mal. Por ahí viene mal. Big Artist Friday. Escuchas la original Mega Mezcla con Alex Sensation. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar en el selfie, say cheese, ey. Sonríen las que ya les metí, en VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar en el selfie, say cheese. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me quiere todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y la que fea que tiene la familia. La dominicana que juega bombón. Uva, uva bombón. Y tú me preguntas. Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí, en un VIP. Donde está mi sugar daddy, daddy, daddy, che, che, che, che, che. Donde está

tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí. ¿Qué? Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces, vamos a competir. A ver, ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Vamos a competir. A ver, Alex Sensation. Ey, desde que nos vimos, pienso en cómo nos conocimos. Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese toto que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bebé. Es que yo soy un atrevido. Y hace tiempo que quiero contigo. Mami, te voy a dar bien duro hasta que te dé. Como blow, me gusta tu flow. Tranquilita, tú siempre te robas el show. Una barbar, le voy a dar dembow. Si se ponen, algo well she go. So mami, dime a ver. Entonces vamos a competir. A ver, ey. Alex Sensation. Get you ready for the weekend. Aquí tenemos de todo. De lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, whatever you want. If it's your birthday today or this weekend, happy birthday. Comunícate conmigo, toll free, anywhere in the U.S. 1-800-315-9790. 1-800-315-9790. Follow me on IG, Alex Sensation. All right, Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano. Mi gente de Puerto Rico, Nueva York, a través de la Mega. Mi gente de